La Asociación de Medidas de los Derechos Humanos de Surcorea publicó el día 17 la información detallada con el tema de los asesinos que generaron la calamidad del ferry Seol no evitarán severo castigo. El documento pone al descubierto otra vez ante el mundo la vileza, la infamia y la bajeza moral de la renegada Parkne y sus acólitos conservadores, que son manada de bribones y depravados, en relación con que se cumplen 3 años desde que en Surcorea ocurrió la catástrofe del barco Seol que consternó al mundo.